La historia comienza mucho antes que del 2015. El tema comienza del 2008-2009, en el cual el municipio comienza indiscriminadamente a hacer vuelcos clandestinos de basura domiciliaria, claro, de todo tipo, no solamente basura domiciliaria, sino también ramas, volquetes, perros, camiones atmosféricos, lo que se te ocurra. Con el consentimiento, obviamente, de los delegados y a la vista de todos los vecinos. ¿Y esto tuvo alguna vez alguna propuesta? ¿Esto fue llevado, manifestado en algún lado o simplemente de un día para otro llegaron, más o menos delimitaron el espacio y comenzaron a dejar ahí residuos? No, esto cuentan los vecinos que hace más tiempo que viven en la zona que los en 2008 comenzaron, 2009 más o menos. Y tomó mucho más magnitud luego de la inundación del 2 de abril de La Plata. Claro. Porque todo lo que sacaron del casco urbano fue a parar ahí. Lo hemos visto nosotros con nuestros ojos, colchones, maderas, bueno, todo lo que fue de la inundación. Y te pregunto, ¿cómo es convivir con un basural ahí tan cerca y con todo lo que eso conlleva? Y me imagino, ¿no?, que también el barrio, la modificación que sufre un barrio a partir de que se instala un basural en esos lugares, y ni que hablar de cuando se producen estas quemas para eliminar basura. Mira, para mí personalmente es angustiante. Angustiante porque ver camiones que indiscriminadamente entran a tirar residuos donde no corresponde porque ese lugar no tiene un tratamiento debido para hacerlo. No puedo creer que haya tanto, pero tanto daño de parte de la municipalidad hacia los vecinos y hacia la tierra, el agua y el aire. Y hay gente que vive, no es que estamos hablando de que yo vivo a 20 cuadras, hay gente que vive a 40 metros. Claro. La gente más perjudicada, lamentablemente, fue la gente más humilde, que tiene casillas, porque hay que también contar que hay niños internados en hospitales, en el hospital de Gonet, que hay gente mayor con problemas respiratorios, o sea, yo todo esto te cuento un poco lo que viene sucediendo hace años, pero a partir de la quema ilegal que se produjo el domingo de Pascua fue aproximadamente... Sí. La humareda que hubo, que se desparramó para todos lados, intoxicó a un montón de vecinos. Porque no todos tienen una casa con material. Claro. Y por más que yo tenga una casa con material, se me filtró por todos lados el humo. Era impresionante, no se podía respirar. Nos ardían los ojos, la garganta. Porque no estamos hablando de quema de pastizales. Estamos hablando de quema de basura. Con sí. Todo el humo tóxico que genera. Sí, no, eso es lo que más uno se imagina en la cabeza, ¿no? En una quema, ¿no? Más allá del olor nauseabundo que te genera eso. O sea, y las consecuencias, obviamente. Jorgelina, el organismo provincial para el desarrollo sostenible, la OPDS, sí. ¿Qué sí. ha hecho al respecto? Digo, porque ellos tienen que estar encargados de esta cuestión, imagino que están en contacto con ustedes. Ahí tiene que haber... No, en contacto con nosotros no están. Ellos, desde el 2012... hicieron la clausura del predio y la otra vez salió en el diario que bueno, que ellos no son policías para estar controlando el ingreso o egreso de los camiones. Ellos están diciendo que bueno, que ellos como su trabajo ya lo hicieron, la clausura, pero no se cumple. Claro. No se cumple porque hoy mismo tengo fotos que me han mandado vecinos ingresando camiones. O sea, que no vengan a decir que clausuraron el predio porque no está clausurado. Está clausurado de palabras, pero los hechos nos demuestran otras cosas, porque hay gente continuamente ahí. Y a propósito, ayer se manifestaron en el municipio, y hubo sí. toda una convocatoria bastante masiva, porque se viene también generando, ¿no?, que son muchos los vecinos que ya están cansados de que nada se haga al respecto. ¿Alguna respuesta por parte del municipio? ¿Alguien que les dijo algo? ¿Alguien que se comprometió a algo? Fuimos invitados previamente a la manifestación. Les dijimos que íbamos a ir luego de manifestarnos, fue una manifestación, no queremos molestar a nadie, fundamentalmente fue informativa para concientizar sobre nuestra problemática, repartiendo folletos informativos, porque hay gente, lamentablemente, Hernández está a 5 minutos del centro, 10 minutos del centro, hay gente que desconoce esto, y no es que me toca a mí que vivo a 8 cuadras, claro. Llega para todos lados, los daños ambientales. Y bueno, a propósito de eso, Jocelina, porque también entendemos que hay todo un negociado atrás del tema, sí, de la basura y de los residuos. Y eso es otro tema. El traslado... Mucha gente ha recibido amenazas. Eso es importante decirlo. Mucha gente. Amenazas particulares han recibido así en telefónica, sí, o amenazas. Negociado. Yo desconozco, obviamente, el negociado, pero obviamente esa cantera tiene un dueño. Claro. Porque también se hablaba, ¿no?, del costo que implica llevar todo eso basura para el SEAMSE y que habían encontrado una forma de economizar gastos, justamente. Sí, eso es cierto, es así. El municipio, el SEAMSE le cobra por tonelada de basura ingresada. Claro. Es así. O es una forma más rápida de resolver el problema. O sea, ¿qué hago con este camión? Que viene acá de Gorina y bueno, lo tiro acá en la cantera, total, más cómodo. Claro. Jorgelina, te agradecemos saber este compromiso con nosotros. Sabemos que no es fácil tampoco salir a hablar de estos temas en los momentos que se están viviendo. No, pero viviendo nos tenemos que animar entre todos. Somos todos, somos muchos los que estamos. Nos tenemos que animar a hablar, y porque esto no es, no tenemos que naturalizar algo de algo, este vuelco clandestino de basura como si fuera algo normal. Que va un pozo y no importa. Claro, más con todo el eje, ¿no?, que el municipio lleva adelante de Ciudad Limpia y toda esa cuestión ahí de, bueno, ese tratamiento de residuos. Bueno, te invito a que vayas a Hernández y vas a ver que Ciudad Limpia, en Hernández no es Ciudad Limpia, porque hay basura desparramada por todos lados. La recolección es nefasta de Hernández. Claro. Jorgelina. Más allá del tema este que estamos hablando.